Van a escuchar Kakú capítulo 97, El espíritu del compositor, predicado el domingo 27 de junio de 2010, por la mañana, en Atchamé, Abiyán, Costa de Marfil, extraído del libro del profeta Kakú Philip, el único verdadero profeta, enviado por el Señor Jesucristo, en cumplimiento del clamor de Mateo 25:6, para la salvación de nuestra generación. Kakú capítulo 97, l'esprit du compositeur. Kakú capítulo 97, el espíritu del compositor. Por la gracia de Dios, acabamos de salvar una etapa importante en el mensaje. Y antes que el diablo se dé cuenta, el avión de nuestros hermanos François Mbuyi y Obame Arsène se fue a posarse en el suelo de Gabón. El diablo no tuvo tiempo de señalar a tal o cual embajada que nuestros hermanos preparan un atentado contra el vuelo Abidjan-Libreville. Todo pasó muy bien. La congregación dice, amén. Eso era maravilloso. Hubiéramos querido que ellos estuvieran siempre con nosotros, pero hacía falta que regresaran. Muchas personas allí los necesitan. Y a ellos, como a todos los pastores y predicadores del mensaje, les he recomendado el amor, la dulzura y la paciencia hacia las almas y que no vayan más rápido que el mensaje. No obstante, aunque todo lo que dije es duro, es la entera palabra de Dios. Sé que el mensaje es duro, pero estad firmes. Sean pacientes. Hay almas que pueden cambiar o comprender dentro de 1 o 2 años. Sean el buen pastor. El Jesucristo de las iglesias evangélicas lleva en su hombro el más bello y el más gordo de los corderos, sin defecto, sin lisiadura, porque su Jesús es el diablo, pero el buen pastor lleva el cordero más débil que lo necesita todo. La congregación dice, amén. Para los pastores y predicadores que llegan a Costa de Marfil, deben saber lo que les espera. Primero, cuando llegan, hay el bautismo, luego la consagración y en la tercera fase, las preguntas-respuestas con los pastores, predicadores y ancianos, y finalmente en la cuarta y última fase, la llamada simbólica al púlpito por el profeta. Esta es la vía de los vencedores. El cuerpo humano es una vivienda. La Biblia dice que somos un templo para el Espíritu Santo. Y es más que esto, porque en un solo cuerpo humano pueden vivir unos 100 demonios. Y hay casas de toda clase, desde las carpas hasta los palacios de reyes. Y también, reconozcan que entre todos los continentes, África es una carpa. Entre todas las razas, la raza negra es una carpa. Entre todas las etnias de Costa de Marfil, nunca oí decir que hay una menor y más baja que la mía. Y en Katadji, está dicho que mi casa familiar es la casa de la gente sin inteligencia. Pero es bajo esta carpa donde el Dios Todopoderoso ha decidido revelar su gloria en esta generación, como lo había prometido a William Branham, que dijo: y esa luz que ven sobre la fotografía estaba hablando con alguien más arriba de donde yo estaba. Se fue volando de donde yo estaba. Y se fue a posar sobre la carpa. Y dijo: te encontraré allí. Y todo escogido sabe que un día habrá sobre la tierra un ministerio bajo la carpa. Dios es soberano, Dios es su propio intérprete, e interpretará su palabra según su voluntad, y los escogidos creerán en eso. La congregación dice, amén. Bien. El apóstol Crepin de Congo, Kinshasa, atrajo mi atención sobre lo que dijo William Branham en su predicación. Una super señal, que predicó el domingo, 24 de junio de 1962, por la tarde en Southgate, California, Estados Unidos, en la referencia 64. Él dice: uno de esos días vendrá un profeta que predicará la palabra original de Dios. Ustedes hablan de mí, que les hablo del llevar los cabellos cortados o algo así. Esperen que lo encuentren, esperen que lo escuchen. Piensan: ustedes que yo doy muy duro a la organización, esperen que aparezca. Él restaurará todos los años que se comió la oruga. Será un mensaje lo que saldrá. Hoy esta escritura está cumplida delante de ustedes. La congregación dice, amén. Pero pregunten a los branhamistas lo que piensan de esto. ¿Habla William Branham de él mismo o de otra persona? Comparen el clamor de medianoche con el mensaje del atardecer y díganme que esta profecía no está cumplida. Hermanos, estén serenos. Se acuerdan de la experiencia que tuve en 1993. Fui semejante al ángel del juicio, o sea, una nube blanca reluciente como un espejismo. Estaba muy lejos de mí, sin cuerpo, pero con mi pensamiento y todos mis sentidos, yo reconocía a todos los que veía como si ya estuviera en el milenio. Esto para decir que un día, cuando nuestros cuerpos estén sin vida, seguiremos viviendo, pero en esta otra dimensión divina, para ir a dar cuenta a Dios de todos nuestros actos sobre la tierra. La muerte es simplemente el paso de una dimensión a otra. Solo es este cuerpo lo que cae como si me deshiciera de este vestido. Yo era invisible, pero todo mi pensamiento, mi conciencia, mi imaginación estaban allí. Veía sin ojos, pensaba sin cerebro. Yo era invisible. Era eso lo que yo era antes de que este cuerpo fuera traído al mundo. Y cuando este cuerpo fue concebido, vine de la presencia de Dios como una columna de fuego o de nube sobre mi madre, y cuando nació este cuerpo, entré en él para manifestar exactamente lo que yo era. ¿Ven? La congregación dice, amén. Si soy bueno o malo, eso no es debido al vestido que está sobre mí, pero yo lo era antes de la fundación del mundo. Teman pues a Dios, obedezcan a su palabra, hasta donde Él les dé la capacidad para que sean felices, cuando esta concha de carne caiga sin vida. En el hambre, el abandono, la miseria y la enfermedad, aunque piensen que son hijos del diablo o que Dios les ha abandonado, nada les impide vivir bien. Como Lázaro en Lucas 16, vivan bien, da igual su situación y da igual lo que les suceda. La congregación dice, amén. Ahora voy a leer una pregunta. Tengo una pregunta aquí. Hermano Philip, ¿está permitido que grabemos la predicación de nuestro pastor? Por supuesto, toda predicación en cada congregación debe ser grabada. Y si la congregación tiene al menos 25 miembros, la predicación debe ser añadida el mismo día al grupo del país en formato audio o video sin modificación, y un fiel de otra congregación puede escucharla para su edificación. Y todo esto también con el fin de verificar la conformidad de sus predicaciones con el mensaje. La congregación dice, amén. Alguien preguntó lo que quería decir las palabras del canto. Cuando nos reunimos, amén, Adán está aquí, amén, nombrando a los animales. Y dije, no comprendes porque no estás en el espíritu del compositor. Y dije, Dios hizo acercar a los católicos y dije, esta posteridad animal. Son leones. Luego Dios hizo acercar a los protestantes y dije, estos animales son carneros. Luego Él hizo acercar a los evangélicos y dije, estos son machos cabríos. Delante de Dios los católicos, protestantes, evangélicos y branamistas son animales. La congregación dice, amén. Y ahora si la fe de una iglesia es la de la mujer de su pastor, entonces mi oración es que así sea también para mi iglesia. Porque antes del rapto, manifestaremos la voluntad de Dios de esta manera. Él es la palabra, y seremos la esposa palabra, y su espíritu habitará plenamente en nosotros, y ya no necesitaremos enseñanza, ya no necesitaremos precepto, ya no necesitaremos pauta, ya no necesitaremos profecía, y sin embargo, cumpliremos su voluntad en toda su perfección, porque su espíritu habitará plenamente en nosotros, y nuestro espíritu, y nuestra voluntad, nuestro pensamiento. Nuestra conciencia y nuestra memoria serán borrados para siempre. Eso será más allá del espíritu del compositor. La congregación dice, amén. Pero también, ser mujer de profeta no te da la seguridad eterna. Judas era discípulo del Señor Jesucristo, pero está en el infierno. Y María, la madre del Señor, estaba en el aposento alto con los discípulos. Nunca les dije que la mujer de Juan Wesley era salva. Ven, ella debe vivir bien, ser el modelo de todas las hermanas, obediente a cada iota de la palabra hasta su último día sobre la tierra y reunirse con su marido en la gloria. En esto, amé a la hermana Elizabeth que está en Dimbocro. Cuando su marido estaba encarcelado por unos meses, ella actuó mal y hasta dejó el clamor de medianoche para estar con los branamistas. Pero cuando su marido, el hermano Christoph, falleció en febrero de 2006, ella me dijo, «Hermano Philip, créeme, nunca dejaré el clamor de medianoche. Ahora lo entiendo todo. Me reuniré con mi esposo allí al otro lado». Y cumplió esta palabra. Guardó la fe hasta la muerte. Y yo mismo fui a su entierro para dar este testimonio delante de toda su familia branamista reunida. La congregación dice, amén. Bien, para acabar, voy a leer las dos visiones de Kakú, capítulo 64. Estaba sentada en casa, y vi como un cuadro delante de mí y un hombre vestido de blanco de pie sobre la arena del mar. Este era negro. Estaba mirando la superficie de las aguas como si él esperara algo y yo le veía por detrás. Mientras él estaba mirando, un pez como una ballena se levantó en la superficie de las aguas. Luego, algún tiempo después, al expirar, el pez descendió despacio en las profundidades de las aguas, dejando salir burbujas de aire como si hubiera muerto. Luego un segundo pez de la misma apariencia apareció en otro lugar y desapareció al igual que el primero. Luego un tercero, un cuarto, un quinto, un sexto y un séptimo, y todo pasó de la misma manera. Y cuando el séptimo pez desapareció, hubo un relámpago por encima de las aguas, delante del hombre vestido de blanco. El relámpago produjo sonidos poderosos como voces con chispas. No era un rayo o un trueno, pero fue el relámpago lo que produjo estos ruidos como crujidos poderosos con chispas. Y la luz y las voces del relámpago entraron en el hombre y se movió un poco, y la luz y los sonidos del relámpago golpeaban toda la creación, y el viento sopló sobre las aguas y los árboles, y las olas golpearon los peñascos. Y fue como si fuera eso lo que esperaba el hombre vestido de blanco, y la visión se acabó. Dije, ¿qué es? Y enseguida siguió una segunda visión. El mismo hombre vestido de blanco que había visto de pie sobre la arena del mar estaba sentado en un caballo blanco en la cumbre de un monte muy alto y desnudo como una pirámide. El agua había chorreado arriba. Estaba solo, no en cadena. Yo deseaba ver la cara del hombre, pero le veía por detrás. Él descendía despacio y cuando se adelantaba, el monte sobre el cual había estado quedaba levantado en su sitio, pero todos los montes y las colinas de la tierra se allanaban y se volvían pequeñas piedras delante de él, y todos los árboles, pequeños y grandes, se curvaban como arcos hasta que su follaje tocara el suelo delante de él, y fue hasta una mujer negra muy vieja. Era como si esta vieja mujer negra esperara a este hombre desde hace mucho tiempo. Ella estaba encorvada por la vejez. Las arrugas de la cara eran tan fuertes, sus movimientos eran muy lentos. Ella miraba al jinete venir como se mira una única esperanza, y fue también como si él viniera a causa de ella. Y el hombre vestido de blanco cabalgó hasta ella, y cuando tocó a la vieja mujer, se volvió una muchacha extremadamente bella. Hasta sus trajes fueron transformados, y numerosas muchedumbres vinieron de nuevo, alabando y adorando a Dios a causa de este milagro. Y la muchedumbre se volvió extremadamente grande. Había hombres y mujeres, pequeños y grandes, blancos, negros, hombres de todas las razas de la tierra que clamaban en voz alta: Gloria a nuestro Dios, gloria a nuestro Dios, somos salvos, somos salvos. Y la nueva cundía y muchedumbres venían de todas partes. Y el jinete se adelantaba y la multitud le seguía. Y la visión se acabó y estuve turbada durante muchos días. Acaban de escuchar Kakú capítulo 97, El espíritu del compositor. El mensaje de Mateo 25:6 consta de 162 predicaciones, en versión escrita y audio. Pueden obtenerlas gratuitamente, en versión para teléfono y ordenador.